a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta, comen. Vemos. Comen. Somos. Comen. Sales. Comen. Todos. Atención, Bautisters y CD9ers. Sí, no, aquí estoy. Ahí estás. ¿Tú eres Bautister o CD9er? ¿Qué? No tengo la menor idea. Bueno, sí sé de lo que Converse. Estás hablando, pero no soy ni... ¿De veras? Yo pensaría, mi estimado. Yo era medio cocoder hace algunos años, pero ya no. Cocoder. No sé a qué banda estás haciendo referencia. ¿Se llaman coders? ¿No son CD9ers? No, ¿verdad? Porque eso sería como si totalmente pasé, como de mi época de ahí, de los... No, y yo sí me considero Bautister. ¡Viva Mario Bautista! ¿Qué? No los oigo. Eso. ¿Quién va a retacar hoy el Estadio Azteca? ¡Mario Bautista! ¡CD9! Por supuesto, Hash. Esas sí las conozco, esas sí las conozco. ¡A Los Ángeles Azules! Estuvieron el otro día aquí con nosotros sentados en la corneta. ¡Rake! Que para ellos va a ser un rayón porque van a ver dos estadios Azteca llenos al mismo tiempo. Ah, bueno, nada más el vocalista, sí, ¿verdad? No todos. Saludos a los de Rey, que son buenísimos. Y todo esto va a suceder el día de hoy, jueves 6 de octubre, empezando a las 6 de la tarde, allá en el Estadio Estaca. Y dime, mi estimado Estaca, ¿a ti qué te alborota ver en el toquín del día de hoy? ¿Nombre? Ah. O sea, de plano. No tienes palabras para compartir con nosotros. Es que hoy tengo una estaca muy chiquito que tengo aquí en el bolsillo. A ver, habla mi querido y pequeño amigo. A ver, ahí estoy. Me acabo de volver a conectar y ya veo que hay problemas una vez más. Pero no importa, a mí la tecnología me ayuda a veces me jode, pero estoy tratando de que funcione bien. Ya, ya, sí, ya lo logramos, ya entraste, mi estimada estaca, ya te enchufaste a la corneta. Así es. Tu mayor placer de todos los días, ya lo puedes disfrutar junto con todo mundo. Y el día de hoy tenemos para ustedes, bueno, además de la emoción de que al rato estaremos allá en el Estadio Azteca, el Estaca no, porque pues está... Sí, estaré en espíritu. Efectivamente, si sienten que algo les agarra, les jala las patas o les agarra alguna parte del cuerpo que ustedes no esperaban, soy yo que estoy ahí en espíritu en el evento 40. ¿Tú le vas a jalar la cola al diablo? No, fíjate que a mí eso no me gusta, a mí me gusta más bien chupar. ¿Perdón? si te caes, el que te chupa es el diablo, ¿no? Tú no debes de chuparle nada al diablo. Yo me he tirado en el piso, desnudo, en el mármol frío, a ver si me chupa el diablo, y no me chupa. Lo único que me conseguí fue reuma. ¿Boca arriba o boca abajo? Abajo, por supuesto. Es que lo hiciste mal, ponte boca arriba, a ver qué pasa. Pues no, ya ves que dicen que ese es el acceso del demonio, ¿no? Que esa sí es la entrada del diablo. Así como por ahí yo he leído estos memes en internet que dicen... No toques el clítoris es el timbre del diablo. Si lo tocas, lo estás llamando. Perdón, una disculpa. ¿Qué no es el timbre del cielo en realidad? ¿No es el timbre del cielo? Es el timbre, o sea, del señor. ¿Cuál es el diablo? Bueno, más bien de la señora. ¿Por de qué la señorita insisten, en cuestión? ¿Por qué insisten los amigos de la vela perpetua en decir que todo lo placentero, lo bueno, lo rico, lo sabroso, es del diablo? No es del diablo, es mío y te lo voy a dar. Diablo. Señor Diablo, le estoy tocando. No contesta. No. Sí, que tócame más abajo. En el uno. No, gracias. En el uno. Saludos a don Epifanio, y nos encontraremos en el fondo del Averno. Pero ahora, ¿qué tendremos informativamente hablando? En este programa, amparan a matrimonio gay para registrar a su hija. Dos lesbianas con el apellido de ambas, de las dos señoritas. ¿Les habían negado el derecho a ponerle el apellido de las dos? Eso está muy mal. Si es su hijo biológico, pueden tener el apellido, pero bueno, tenía que ser, yo no sé, es el de una y el de la otra, es lo que pelearon. Ahora, una de ellas creo que se llamaba la señora Lechuga. Sí, tengo entendido que sí. Sí, no, era la señora Lechugona y su esposa. La señora Lechuga y la señora Tijerina. Me parece terrible que los mexicanos, todos los mexicanos, no tengamos los mismos derechos. De verdad, no es justo. No puede haber mexicanos y mexicanas de primera y de segunda. Pues esos son fregaderas. Somos de quinta, la verdad, hay que reconocerlo. Sí, sin duda. Pero yo estoy hablando legalmente. Y legalmente incluso un ciudadano de quinta como tú o como yo debemos de gozar de los mismos derechos ante la Constitución y las leyes del país. Y la noticia que está, bueno, en todas las primeras planas de los periódicos en nuestro país el día de hoy... Tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, que se acuerdan que les habíamos dicho que había firmado un contrato con el PSD para ser candidato a cambio de 7.5 millones de pesos. Luego le dijeron a los del PSD, a ver, presenten el contrato, no. Y dijeron, ¡ay, se me perdió! Entonces todos asumimos que era falso lo del contrato. Y ¡oh, sorpresa! El contrato es real, existe, y tiene la firma del Temo. ¡Tómala! Es una cosa increíble, digo, todo el caso de que el Temo gobierne Cuernavaca a mí me parece como de sueño guajiro, febril y extraño. Pero bueno, el asunto es que yo nunca había oído de un candidato que le cobrara al partido por contender, porque por eso les cobró 7,000 pesos por contender. Lo extraño del caso es que ganó el güey. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora ahí estamos gobernando a un tipo que no tiene la menor idea. Espérate, Citripio, déjame decirte una cosa. Esas cosas no se firman. O sea, se acuerdan en lo oscurito, pero no dejas tu rúbrica estampada ahí, porque estás dejando una evidencia clara con la cual te pueden llevar a juicio. Y eso es lo que va a suceder. Porque no es legal, tú no puedes cobrar por ser candidato. ¿En dónde se ha visto? Pero bueno, también tenemos más información. Por ejemplo, esta que nos llega desde allá, desde Monterrey, donde no dejan de sorprendernos. Ya son más populares en Nuevo León los nombres de Brian y Brittany que José y María. Esto es real. El Brian y la Brittany. Brian, está chido. Brittany, ¿qué tiene? Y Brandon inundan Nuevo León. Oye, pero ya si es como de chiste, de broma, que los niños se llamen Brittany y Brandon, que además Brandon se escribe con M al final, claro, no con N. Claro, sí, ¿por qué le siguen poniendo así a los niños? Si ya la pitorriza nacional es con el Brandon y la Brittany, ¿por qué siguen haciéndolo? Como quieran, pónganle, a mí me da igual. Bueno, que además en épocas de la conquista, Carlos y José y María eran nombres náhuatl, no. Ahora vivimos la conquista anglosajona a través de los medios y se está reflejando en la profusión de Brian. Yo siempre me quise llamar José Picatelcutli San Cristóbal, pero no me dejaron, o sea, no pudieron registrarme con ese nombre náhuatl. Pero Picatelcutli es nombre o es apellido. No, es que quiere decir en náhuatl la serpiente enfrijolada, Picatelcutli. ¿Pero es nombre, apellido o es una orden? No, me queda nombre todo propio. Claro. Es nombre propio. ¡Baja a comer, Picatl! ¡Picatelcutli! Ya. ¡Te están esperando en la dirección, Picatelcutli! Bueno, en Noruega la primer ministro o primer ministra la cacharon y la grabaron jugando Pokémon Go en el parlamento. Primer ministro noruega. ¡Qué bonito! Pero fíjate qué bonito, en Noruega el gran escándalo es que estaba jugando Pokémon Go, no que se robó 300,000+ millones y tenía empresas fantasmas, y el partido, el PRI, le quita su registro. ¡Uy, uy! Y ahí tenemos una ratota peluda corriendo por todo Veracruz y nadie puede hacer nada. Hay que avisarle al gobernador. Me va a dar algo, un coma diabético, me va a dar. Cállese, doctor García, usted no está ni quien lo esté mencionando en este momento. Nadie hay que avisarle, pelando, hay que avisarle a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, que hay una rata gigante en su estado. A lo mejor puede hacer algo al respecto. Sí. Que se estaba robando unos frutis. Que se ponga frente al espejo y le dispare. se ponga frente al espejo y ahí la atrape. Bueno, y más noticias que nos llegan de fuera. Por ejemplo, allá en Canadá ya se inauguró la primera universidad que va a lanzar un curso en cultivo de marihuana recreativa. Ándale. Eso sí es estar en la modernidad. Gracias a su gran primer ministro, Justin Trudeau. Ojalá hiciéramos lo mismo y que la UNAM diera un cursito. Ay, también. Tan guapo, tan guapo que es Justin Trudeau, ¿no? No es feo, fíjate. A mí me parece guapísimo. Y alto, y alto, joven. Y ojiverde. A nuestro presidente le pareció alto. A mí me pareció muy alto, pero la verdad es que lo vi junto a Peña Nieto, entonces a lo mejor eso puede pasar como cuando a mí me ven en la calle y me dicen, si no estás tan alto, no, pues es que siempre me ves al lado de la estaca. Por eso. Exacto. ¿Crees que es soy una así cosa de alto? De percepción. Pero bueno, yo me acuerdo cuando estuvieron allá en la reunión en Canadá, que no es que le hayan hecho el feo a nuestro señor presidente, lo que pasa es que pues de plano volteaban y pues no lo veían. Barack Obama. Barack es Obama, no como le dijo. Así le dijo el presidente de Filipinas, el presidente Obama. O Dade Topes. A ver, si Tripio, espérate tantito, por favor. ¡Obama! ¡You can go to hell, Obama! Eso dijo, y lo comentamos ayer, el presidente de Filipinas. Pero bueno, también les vamos a platicar acerca de la aerolínea que ahora pesa a sus pasajeros antes de dejarlos subir, porque de repente dicen, a ver, espérese, doctor Carstens, o sea, vamos a tener que nivelar con cuatro familias del otro lado del avión, porque si no se va a ir de lado. A mí me parece muy bien. Yo tengo que viajar en avión a cada rato y de verdad es una fregadera que te toque en el asiento de junto alguien que no cabe. Un marrambo desbordante. O por lo menos que los hagan ir al baño antes. O sea, que lleguen una hora antes de su vuelo y se metan al baño, ching. Que su pase de volar diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, que ya, okay, suficiente. Exacto, bueno, ay, ya, ay, ya quedó claro. Hoy estará con nosotros Gaby Cam. Pero ¿qué tendremos en los deportes, Pulpomo Rentería? Hola, ¿cómo están? ¡Ah, caray! ¿Qué fue ay, eso? ¡Qué bonita voz tienes, Pulpomo! ¿Cómo están, amigos de la cornita? Oye, qué atractivo se ha vuelto el pulpo. Estoy francamente perturbado. ¡No, más respeto! No, espérate. Acaba de llegar nuestra invitada del día de hoy, que sí, es una bellísima mujer que además sabe muchísimo de deportes y que nos va a acompañar a lo largo de las siguientes dos horas de corneta. Está con nosotros Mariana Velázquez. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar sentada aquí en la corneta en sustitución del día de hoy del pulpo. Así es. Vengo por la chamba de pulpo. Suenas muy joven, Mariana. Soy muy joven. Eso. Suenas muy joven, Mariana. Demasiado para tienes? Ti, mi señor. 24. ¿Qué? Sí. Nietecita. 24. Ay, es nuestra nietecita, sí. Tiene 24 años. Habría que llevarla, darle una aventura a la universidad. De hecho, sigo estudiando, clases. Entonces sí, estaría bien. Sigue yendo a la universidad, pero mira, ha avanzado mucho. Prácticamente tenemos el doble de edad, mi estimada Estaca. Pero bueno, ¿qué tendremos hoy, mi estimada Mariana? Pues hoy vamos a platicar de la selección mexicana, que ya está concentrada en Nashville y ya se va a enfrentar a la selección de Nueva Zelanda. Oye, qué reto, ¿eh? Otra vez Nueva Zelanda, que fue en nuestro repechaje del Mundial pasado, nos dio chance de calificar. Hace 4 años, cuando estuvimos a punto de no ir y Estados Unidos nos mete ahí. Gracias a Dios, al último minuto. Por favor. No sería de novedad. No, nos mete al repechaje. Exactamente. Yo tengo varias amigas que se han metido al repechaje, sobre todo después de que se divorcian. Quedan bien. Sí, se divorcian, se dan el repechaje y quedan dices, muy bien. Wow, qué bien quedó ese repechaje. La repesca, ¿no? Exactamente, el mercado de piernas. Se pone bien, es chido. Hablando de deportes, claro, Mariana. Sí, claro, por supuesto. Y pues bueno, platicar un poco del sistema de juego de Osorio, que sigue dando mucho de qué hablar. ¿Estás hablando de la Secretaría de Gobernación? No, del entrenador. Ah, de Juan Carlos Osorio Lochón. Sí, porque el sistema de juego de la Secretaría de Gobernación ha sido difícil de descifrar. Es fechas, no sabemos la estrategia, bien. Que no entendamos. Bueno, también acá ha sido un poquito complicado entender esto de las rotaciones y así, que él ha hablado más de 60 jugadores en 13 convocatorias, entonces, pues bueno, uno como aficionado lo único que ya no quiere es sufrir para llegar al hexagonal, ¿no? Deberíamos de calificar facilito, ¿no? En teoría, en papel así debería de ser. Pero antes de continuar, Mariana, una pregunta. ¿Tú también le vas a la América como el pulpo? No. ¡Contratada! Yes. ¡Perfecto! ¡Bienvenida! No, espera, ¿a qué equipo le vas? Voy a decir a qué equipo le voy al Cruz Azul. ¡No! ¡Pobre niña! ¡No! No. En su vida, en tu corta vida. En tu vida los he visto campeones. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pues no! ¿Nunca no han sido campeones en lo que has estado vivo? Sí, la última vez tenía 5 años. Bueno, imagínate nomás. Pero bueno, cada vez estamos más cerca, eso espero yo. ¿Sí? ¿Qué te hace pensar eso? Pues no sé, o sea, que el tiempo va pasando y evidentemente en algún momento tenemos que ser campeones, ¿no? Bueno, lo mismo piensan los del Atlante, yo creo que 50 años esperando. Los del Atlas. Los del Atlas, efectivamente. Bueno, ya hice enojar a todos los seguidores de cualquier otro equipo. De todos los demás. ¡Fuerza Rayos! Bueno. ¡Fuerza Rayos! ¿Ya? Ok. Bueno, es que hay como 3 güeyes que le van todavía al Necaxa. ¿Aquí? Y dos de ellos. No, en el todo México. El Necaxa. Y dos de ellos hoy en la corneta. Es saludos. El Necaxa. Y el día de hoy estará con nosotros otra bella señorita, Gaby Cam, Gabriela Camacho. Hoy es jueves de pelis y nos va a platicar lo más relevante de El Séptimo Arte. Además, una buena noticia para mi estimado Estaca: no existe la adicción a la pornografía. No existe la adicción a la pornografía, solamente existe la afición. Así que puedes sentirte contento y despreocupado. Además, a Ingrid Coronado, esta bella, famosa conductora de televisión, se le fue el pedo. Y se le fue el pedo de manera literal. No, no, a ver, señor, bueno, a juzgar por cómo se escucha. Y les vamos a tener el audio porque la verdad es que, híjole, somos bien idiotas y gozamos barato cuando suceden estas cosas, cuando Ingrid Coronado le roba ese título que tenía Lucerito del momento cúspide de la televisión nacional. Si no la supera, por lo menos sí la iguala. Además, hablaremos de Nicolás Maduro. Bueno, si no, nos da demasiada flojera. Y el aroma de velas aromáticas más popular el día de hoy. Y un top ten bastante fumado. Por supuesto, brotando de la enferma cabeza de Guillermo Hinojosa. No se podía esperar menos. Se va a llamar el día de hoy nuestro top ten consejos de un marihuano. Consejos de un marihuano china, ¿a quién le podemos hablar que nos dé alguna referencia? Pues no, no se me ocurre. Consejos de un marihuano. Nos empiemos la corneta, güey. No. Consejos de un marihuano. Saca, prende y sorprende. Arroba la corneta 40. Mientras, fúmense esto. Podemos hoy poner algo, para ir como calentando el ambiente, poner algo del evento 40 del día de hoy. ¿Me puedes poner una de Mario Bautista? Porque yo quiero saber qué tiene Mario Bautista. Este chamaquito. ¿Tú, Mariana, ubicas a Mario? Sí, claro que sí. ¿Es un niño que tiene como 14 años? Como 17. ¿17 en realidad? No, 19. No sé, como 19, ¿no? Un copete de aquí al techo. Sí. En gigante. ¿Y por qué se dejan copetes así como para compensar por las carencias en otros? No tengo ni idea. Tiene 20 años, casi. Este muchacho, Mario Bautista, que pues ha tomado por asalto a México y América Latina y es súper famoso por canciones como esta que voy a escuchar por primera vez. A ver si me vuelvo. ¿Tú te consideras bautister? No, la lenta no. O sea, sí he escuchado sus canciones, pero ni siquiera te podría decir cómo se llama. ¿A poco sí escuchas sus canciones? O sea, ¿las he escuchado? Yo no, pero este es el momento de perder mi virginidad ante Mario Bautista. La corneta. Por los 40. La corneta nunca está fuera de lugar. La corneta siempre está en la jugada. Esta es la sección cornetiva del deporte. Oye, me encanta nuestro patrocinio, me encanta. El señor de los cielos. No, está chido. Está arriba, está en los cielos, pero no el de hasta arriba, ¿no? Ahora bien, y ahora sí, en la sección de deportes. Va a ser un momento histórico en la corneta. El debut de Mariana Velázquez. Y por eso quiero informarles, damas y caballeros, que nos pueden ver. Y la pueden ver a ella y evaluar la diferencia que hay entre Pulpomo Rentería y Mariana Velázquez. Lo único que tienen que hacer es conectarse a la página Los 40 México de Facebook. ¿Es correcto? Sí. Ahí estamos en este momento, ¿sí?, en vivo, y pueden checar el de Fermín. Oigan, no, Fermín, pero que tiemble. ¡Te van a bajar la chamba, Fermín! Que tiemble, no. Pulpomo, ¿eh? Que tiemble. Porque me están mandando unas cosas súper lindas en Twitter. La verdad, está padrísimo el público de la corneta. Qué bueno. Muy bien. Es bueno tener a nuestra... Aquí uno se la pasa increíble. Aquí estoy comiendo pepino con Eduardo. Gracias. Sí. Así es como recibe a las señoritas Eduardo en cabina, con un poco de alimento. Yo no dije nada de eso, de mi pepino, yo no quiero hablar. Perdón, pero alimentar a la gente es de buena educación, ofrecerle algo. Cuando llegan a tu casa, es compartir un vaso de agua, un pepino, algo hay que darles. No, está bien, aparte ya, pues ya va a ser la hora de la comida, pues... Aprovecho, Marianita, y ahora sí, ilústranos. Una buena, cálida y acogida, recibida, una acogida. Usted no sea grosero, porque no le diga así a la niña, don Enrique, por favor. Gran Tlatuani. Con todo respeto y cariño, no es momento. Exacto. Pero en fin, bueno, vámonos entonces con la información. Muchas gracias, y bueno, pues vamos a platicar. Ya arrancan los partidos amistosos, bueno, estos dos últimos partidos antes de que México se enfrente a la selección de Estados Unidos el próximo mes para el hexagonal. Entonces, su primer rival es Nueva Zelanda, el 8 de octubre a las 5 de la tarde. Y pues que Osorio dijo, ¿no? Que tenemos declaraciones. Que tenemos el audio. No, de Miguel Ángel Osorio, no, ese no tiene nada que ver. No, ese no lo Juan invitamos. Carlos Osorio, ajá, quien dijo que la selección de Nueva Zelanda es importante enfrentarla. La van a enfrentar este sábado allá en Nashville, como bien decías. Y porque juegan como Estados Unidos. Sí, que yo no sé, o sea. ¿Por qué dijo ¿De dónde? Eso? O sea, no, bueno, yo no tengo ni idea a qué se refiere cuando dice que juegan parecido. A mí parece que la selección de Estados Unidos es muy superior a la selección de Nueva Zelanda. Yo también pensaría, ¿no? Porque Nueva Zelanda es un país que no, digamos, que no es muy grande para empezar, no tiene una gran población y no creo que tenga así como una liga muy nutrida. Estados Unidos ya lleva muchísimo tiempo metido en el mundo del fútbol y sí tiene mucha gente en su país. No creo que Nueva Zelanda sea comparable a Estados Unidos. No juegan rugby, no juegan fútbol. Exacto, no, y aparte es nuestro rival número uno, entonces, y Nueva Zelanda, pues ni al caso. Entonces, pienso que ahí, bueno, pues no es tan... No sé, sí, pienso que no hace mucho sentido lo que dice, mira, pero bueno, lo único divertido, lo único divertido de jugar con Nueva Zelanda es verlos hacer la jaca, porque a mí siempre me gusta esa idea de hacerle a alguien en la jeta para espantarlo. Pero es lo a veces que me te la gusta. Sacan de la transmisión, mi estimado. Sí, te sacan la jaca, es horrible que perdón, te saquen la jaca en la transmisión. Y es una tradición, maorí, está muy bien la jaca, no sé si la han visto, pero es este espectáculo. ¿Has visto la jaca? Se sacan la lengua. No, la verdad no tengo ni idea de lo que están hablando. Es un ritual que hacen de los maoríes, de los guerreros maoríes de allá, los habitantes originales de Nueva Zelanda, que es como una especie de baile sincronizado, en el que todos hacen caras así. Pero hacen caras agresivísimas. Sí, hacen caras agresivísimas, sacan los ojos y sacan la lengua. Y yo quiero hacer una jaca siempre antes de cualquier encuentro, incluso los amorosos. Y le sacas la lengua y le espantas justo antes. Te golpeas y eres muy, muy viril y muy macho para intimidar al... Mira, aquí está de fondo. Okay. Esa es la jaca. Si son 11 güeyes haciendo tejetas y sacándote la lengua, es horrible. Pero son jugadores de rugby. Ah, ya, ya, claro. Gigantescos. Ya. Y sí logran intimidar. Sí, claro. No, y la verdad está muy padre. Y pues bueno, se enfrentan entonces el sábado. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en 13 convocatorias de Juan Carlos Osorio le ha hablado a 64 jugadores diferentes. O sea, él sigue pensando que esta forma de la rotación sigue siendo una buena idea. 64 jugadores diferentes. 64 jugadores. Son casi 6 equipos que hubiera podido conformar. Durante pero no se logra mucha labor de conjunto cambiando tanto, ¿no? No, y además que tienes un tiempo súper limitado para entrenar con tu equipo y estás cambiando y cambiando y cambiando. ¿En qué momento pues pones a los titulares para que se complementen en el campo y se entiendan cómo juegan? O sea, no hay continuidad. No hay continuidad, exactamente, está acá. Entonces, y ninguno de los que ha convocado tiene el 100% de las convocatorias. O sea, ningún jugador de los que ha hablado ha ido a sus 13 convocatorias. ¿Por qué si yo lo entiendo, lo de que no hay continuidad, y yo soy un idiota... Juan Carlos Osorio no lo entiende. Pues no sé, o sea, yo creo que tiene esta idea muy clavada de que él quiere... El epifón, sonó el epifón. Don Epifanio, dígame. Señorita, ¿cómo está, señorita? Hola. Qué gusto. Oiga, respete, ¿no? Bueno, ya, pero el asunto es que, o sea, es continuidad, señor Videgaray, son cosas políticas, es dinero, o sea, hay ciertas cosas que se hacen con unos jugadores y con otros no. Pero nos clavaron 7, los de Chile. Ah, eso es problema suyo, el asunto es que en el fútbol hay política, hay dinero, señor Videgaray. Sí, es un negocio, sí. Hay que tener cuidado. Bueno, oiga, señorita. Dígame. Respete a Mariana Velázquez, es una niña. Ya, qué bueno que le colgaste nuevo, gracias, ya se fue. Le jalamos allá a Don Epifan. No, ¿qué estoy diciendo? Mejor continuamos con la información deportiva. Bueno, entonces, pues ya está, ahora esta nueva lista, ya están en Nashville para el partido. Y pues yo espero, la verdad, como aficionada, que le vaya bien, ¿no? O sea, la Federación Mexicana de Fútbol aceptó, después del 7-0 contra Chile, dejar a Juan Carlos Osorio y... decidieron como dejarlo todavía seguir con este, pues con esta idea que él tiene de las rotaciones, ¿no? De cambiar el juego dependiendo al equipo al que te enfrentes. Vamos a ver. Me sonó como que no te parece así como que dijiste que seguir con esta pues este me dijo algo que no podía extraño. Decir groserías. Entonces pero así lo consideras, ¿crees que es una tontería que no está bien hecho? No, estoy guardando aquí la compostura y el orden porque... Está bien. Eso habla muy bien de ti, Marianita. Muy bien, muchas gracias. Esperamos, habría que ganar, ¿no? Si no se le gana a Nueva Zelanda... sería vergonzoso. Sí, sería vergonzoso y pues después nos toca a Panamá, que la verdad sí ha subido su nivel de juego, ¿no? Entonces, y después en noviembre ya vamos contra Estados Unidos y ahí ya se pone buena la cosa, entonces. Eso ya para calificar. Pues ustedes, sí, ustedes del público esperen ver ganar a México, la verdad es que eso es lo que queremos todos, ojalá y así suceda. Muy bien, vamos, perfecto. ¿Tienes otra información? Pues que Gio Dos Santos ya regresó a la selección. ¿Que ya regresó con Belinda? No, a la selección. Ah. No andaba con Eiza. Que sí hizo un video porno. Ah, que el video con porno. ¿Con Eiza González? ¿Por qué no? No, pues ya no sé, yo he leído de todo. Ándale. Pero no, lo que le queremos platicar es que ya por fin regresó. Y qué bueno, porque es un jugadorazo. Anda con Eiza y con la otra. Cayó el video con las dos, pero sin Gio. Sin Gio, exacto. Estaría eso sí increíble. Estaría chido para que veas. Eso sí me gustaría. Porque Gio, sigamos con Gio los deportes. Es un jugadorazo, sí, increíble. Pero no me veas a mí. Tomen, por favor, a Mariana, para que vean la diferencia que hay con Pulpomo, ¿no? Y la pueden ver en este momento a través de Facebook en Los 40. ¿Qué más? Bueno, pues entonces ya regresa Gio. No, que yo no entiendo por qué. Nunca entendí por qué nunca quiso ir a Copa América. ¿Por qué no quiso ir a Copa América y sí quiere ir a un México-Nueva Zelanda? Yo son el tipo de decisiones que no entiendo o me cuesta un poquito trabajo entender en los jugadores. O sea, yo, o sea, si fuera jugador profesional, jugadora, pues iría a todos los torneos, o sea. Pero bueno, no sé, eso como crees, hay intereses. Espérate, mira, espérate que te llegue el dinero, la fama. Eso sí. Las mujeres, la fiesta, todo eso que conlleva el ser un hombre conocido mundialmente, como lo es Gio. Y cuando las tentaciones llegan, empieza uno a perder el pero camino. Con Mariana, no, ella es incorruptible, güey. Le va al Cruz Azul. O sea, ella realmente está en esto por amor al fut. Mariana es joven, es idealista, no está maleada, no ha visto todo lo que hay en el mundo. En el momento que lo vea y se acostumbre a ello, va a cambiar. Cambiaré va a ser de opinión. Todos los pues demás. Puede ser. Pobre niña, exacto. Vamos a acabar con su inocencia. Va a empezar. Va a ir a la América así. Al rato. No, eso sí, no, jamás. Nunca le vas a ir a la América. Prefiero no ver un título en toda mi vida que cambiarme de equipo y menos a la América. Caramba, okay. Ese es un hombre. Ah, no. Ahí está. No, no, es una perdón. Mujer. Esa es una señorita inteligente. Que sepa de deportes no la convierte en un hombre, no seas misógino. No, tienes toda la razón, yo muy mal, tú muy bien, Marianita. Oigan, pues bueno, pues prácticamente es eso, porque esta semana está flojita, obviamente por fecha FIFA. Ajá. Entonces, pues bueno, eso es lo que se sabe hasta ahorita de la selección mexicana, a ver qué tal les va, yo les deseo lo mejor. Muy bien, pues trátela con cariño, por favor, en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter, Mariana? Mariana B. Chica de L. Mariana B. Chica de L. La nueva pulpa, por mi pulpa. Si eso es una predicción, Mariana, eso de que esta semana va a estar flojita, la verdad es que no nos gustó nada. ¿Por qué? ¿Otra no vez? Está bien. Ya mi edad, sí, otra vez, todo el son mes. Iguales. Todo el mes estuvo flojito, ahora falta otra semana, no. Todo el año está flojita la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Cosas de la edad. Y ahora vamos con algo de música, mi estimado nuevo, ¿qué va a hacer? Oye, impresionante lo de Mario Bautista. Está buena la canción. Oye, me declaro fan de Mario Bautista. ¿Ya eres Bautista? Sí, también? Ya me gustó dos. La canción. ¿Bautister? Bautista. Sí. Qué vaya, mamá. Mario Bautista fue un hit primero en redes sociales, en Facebook. Era como Twitch Star, ¿no? O así. Youtuber, ¿no? Bueno, YouTuber. Yo no lo reconozco. La verdad es que no sé quién sea. No tengo la menor idea quién es ese güey. No, a nadie sorprende, mi estimado. ¿Está acá? No. Atención, topiles. Tzotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a... ¡La corneta emplumada! Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. Que el güey sí firmó el contrato al final. ¿Llueve qué? Sí, está lloviendo. Niñas y niños, vamos a hablar ahora de Cuauhtémoc Blanco, pero ya fuera de la sección deportiva. Que de todo lo ahora que vamos le, hablar... le ha caído ya es Cuauhtémoc Café. Ya no sí, es ya es Cuauhtémoc Pinto. Cuauhtémoc un poco pringado, la verdad, porque bueno, como recordarán, Cuauhtémoc Blanco, pues ahora sí que supuestamente incurrió en una falta, algo que es ilegal, firmando un contrato por 7 millones de pesos para ser el candidato del partido, es el PSD, ¿no? Del PSD, así es, del Partido PSD. Socialdemócrata, allá en Morelos. Y esto lo reveló el sex symbol de las noticias nacionales, Denise Merker, doña Malviajes, que además hace un trabajo estupendo. Pero imagínate Denise Merker diciéndote, es que esta noche el mundo se termina así, Denise, dime más, y, dime que ya se va vamos a sufrir el mundo, todos, y que vamos a acabar todos juntos. Y, mismo, y ella con su cara así seria, ojos, que pone. Esos ojos en los que te puedes perder. Y la sonrisa que la tiene como al revés. Hacia abajo. Bueno, doña Malviajes efectivamente presentó este contrato. Después Cuauhtémoc negó la existencia de tal contrato. Se le pidió, porque ya saben que en la ley mexicana y en casi todos los lugares del planeta, quien acusa tiene la obligación de demostrar. Y entonces los del PSD dijeron: híjole, ¿qué creen? Nos perdió el contrato, no lo encontramos. Entonces todo el mundo dijo: entonces es falso. Estaban calumniando a Cuauhtémoc Blanco. Y ahora. Ahora ha salido a la luz información nueva. Resulta que sí existe este contrato, que sí lo tienen y que sí es la firma de Cuauhtémoc Blanco en un contrato a través del cual él se compromete a ser candidato del PSD para las elecciones, para gobernar Cuernavaca, a cambio de 7 milloncejos de pesos. En el programa de Denise se presentó y el análisis fue realizado por la Fiscalía del Estado de Morelos. Y determinaron que la firma suscrita por Cuauhtémoc Blanco Bravo en el documento denominado de prestación de servicios sí corresponde a la del alcalde. O sea, no es una falsificación, no lo están enlodando, sí incurrió en esta falta. Y ahora, pues vamos a ver qué procede, qué va a determinar el Instituto Electoral del Estado de Morelos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué los representantes del PSD perdieron el contrato? ¿O dilataron en presentarlo? ¿Por qué hubo esa falla? No entiendo. A lo mejor literalmente lo perdieron, güey. No lo encontraron, pero ¿serán en tan esta importancia? Pues imagínate, si está haciendo una acusación de ese calibre. Ahora, es el PSD, ¿no? Ajá, esas oficinas han de ser como un expendio de tortas, yo me imagino. Sí. Porque el dinero todo se lo empacan, ¿no? Ya te acuerdas de los partidos, vas a las oficinas de los partidos y no tienen absolutamente nada. Pues todo puede ser, no lo sé, yo no quisiera aventurar un juicio ni acusar a nadie, pero vamos a esperar a que las autoridades determinen qué va a suceder, si esto invalida la elección, si esto afectará la carrera política de Cuauhtémoc, si podrá continuar al frente de la alcaldía o qué es lo que va a suceder. Ya nos informarán las autoridades más adelante. Sin embargo, ahora nos vamos directamente hasta el bonito estado de Nuevo León. Ya saben ustedes que el nombre pues significa la identidad que vamos a tener a lo largo de la vida. Por ejemplo, ¿a ti te ha afectado llamarte José Mamón? No, fíjate que no, Eduardo Videgar. Viverga. No, así, ¿Viver qué? ¿Puedes decir como me decía la mamá de Agustín? Peduardo. Justin Bieber. Peduardo, exacto. Peduardo es bonito. Señor Sangrifóbal. Si nos identifica nuestro nombre. Dicen, por ejemplo, que no es muy bueno ponerle a tu hijo varón como tú, ¿no? Para que no se sienta, digamos, presionado a equiparar tus logros. Bueno, pero ya ves que hay gente que dice, pues no estoy seguro de que sea mi hijo, pues por lo menos es mi tocayo, y así ya se forma y se fortalece el vínculo. Digo, yo esa presión la perdí a muy temprana edad, ¿no? Cuando me di cuenta de que mi vida era un desmadre y que jamás iba a lograr ser un hombre de bien como mi padre y exitoso, entonces pues ya ni modo. Sí, no, me sorprende que tu padre no te ha pedido todavía que te cambies el nombre, ¿no? Sí, así de, oye, ya por favor, si eres tan amable, ¿no? Bueno, pues resulta que a partir de la década de los 90 en México empezó a dar un cambio en los nombres, y específicamente los nombres Kevin, Brian y Brittany en el estado de Nuevo León ya son más populares que Juan, José o María. Sí, efectivamente. Fíjate, esto me llama la atención. Han sido usados estos nombres desde 1953. Pero entre 1950, en los 50s ya había por ahí algunos Bryans y Kevins. Me imagino vástagos perdidos de algún gringo que vino de visita y se quedó en Nuevo León. Porque no son nombres precisamente comunes en español, son nombres anglosajones. Pero después de las series de televisión tan populares de los 90s, entre 99 y 2010 se triplicó el número de Bryanes, de Brittanys, Y de Brandons y Kevines y de Irvines. Bueno, pues el sociólogo Manuel Yarto dice que este fenómeno se debe a la penetración gringa. No, así no lo dijo. El sociólogo Manuel Yarto dijo: este fenómeno se debe a la penetración de la cultura estadounidense en México. Así como el tarugo de Claudio. No. Que comenzó a intensificarse con el TLC. Pero yo entiendo que tiene que ver el TLC. Ya nos llegaba televisión gringa desde antes, ¿no? Esa no se vio afectada. Pero me imagino que, no sé, a lo mejor a la hora de consumir pizza y hamburguesa, pizza, burger y papas, eres más proclive a aceptar partes de la cultura norteamericana como propia. Gracias. Ahí está Claudio Yarto explicándonos acerca de esto. Y de veras. Exacto. De veras estamos de vuelta en los 80, en el México de Raúl Velasco, oyendo a Caló. Ya quita ya, eso, por callen favor. Callen a Claudio Yarto, por piedad. Bueno, le estábamos diciendo entonces que en el estado se registraron 1,038 nacidos en 2004 con el nombre de Kevin, 935 Bryanes y 175 niñas llamadas Brittany en el año 2010. Y bueno, la psicóloga Teresa Montoya sostiene que esta manifestación cultural se da porque hoy los padres quieren ser originales. O sea, no quieren que hijo se llame Carlos o Eduardo, así, ¿no? Quieren nombres diferentes. Bueno, ¿por qué no empiezan a utilizar nombres finlandeses o algo así? Que se llame Ingwe. Ingwe, exactamente, Ingwe Sánchez, a ver. Ingwe Suma. Sí, Ingwe. O alguna cosa así, porque pongan. Inga, ¿no? Inga, tu Inga. Mamá te habla. Inga. Inga tu jefa, sueco, te está buscando. Inga Svensson from Sweden. Exactamente. Pues pongamos más Ingas. Y bueno, pues que le ponga como quiera, ¿no? Allá en Nuevo León a mí me da exactamente lo mismo. ¿Le gustará Inga a tu mamá? Ya, José, o sea, Ramón, así como para Cristóbal, pues bueno, pregunta. Bueno, perdón. Ya está el Tuca, se enchiló muchísimo. ¿Le gustará esos chistes tan o no? Baratos que estamos haciendo en este programa. Pero bueno, algunos otros nombres inusuales que aparecen en la base de datos del Registro Civil del Estado de Nuevo León son Alexander Aloha. ¿Aloha? Aloha, así como... ¿Qué, como si hola, se apellida Mesta? Aloha Mesta. Está bien, me gusta. Alfa. Aloha Mesa, también puede ser. Aloha Mesa. Doña Florinda. Oye, Melo. Tú no, te, también, no, ¿no? No vas a tener un hijo un día con Florinda Mesa, ¿no? No, pero ¿por qué yo jamás? No hay manera de que yo tenga un hijo con perdón, Florinda Mesa. Perdón, sí. Pero sí la hay. O sea, Florinda ya declaró esto. Está acá, está dentro de mí. Ah. Nunca he estado ahí. Y ella, espero, o sea, la verdad... Ella lo está diciendo, ¿verdad, Florinda? Espero que doña Florinda Mesa nos perdone por este tipo de licencias que se toma el grandísimo HDP del productor. A ver. Está acá, está dentro de mí. ¡No! Además, ¿sabes lo que me molesta más de ese audio? Que no está segura. No está segura. O sea, no sabe si sí o si no. Eso habla muy mal de mi persona. Habla pésimo de ti, güey. Bueno, otros nombres populares allá en Monterrey son Alfa, América, Amli, Barbie. ¿Amli? Byron, así con M. ¿Byron? Byron, como Lord Byron, el poeta. Pero Byron con N, ¿no? Es Lord Byron, pero no Byron. Es Byron. Beckham. Chanel y Chayanne. Ah, Chayanne está bien. Chayanne, pa. Ah, no, es la Cheyenne. No, tiene nada que ver. Pero pues, está bien. Es mejor ponerle Chayanne que ponerle Elmer Figueroa, ¿no? Te voy a poner el Chollón, mejor, de apodo. De apodo. Hijo del Chollón. Bueno, hablando de eso, tenemos que ir a un corte comercial. Regresaremos con más información a esta su pobre corneta. En unos momentos tendremos más música del evento 40 para ir calentando motores el día de hoy. Hoy es el evento 40. Los esperamos a partir de las 6 de la tarde allá en el Estadio Estaca. Les vamos a hablar además, más adelante, en información internacional acerca de las aerolíneas que ahora están pesando a los pasajeros para ver si los dejan subir con un solo boleto o con dos, porque no caben en el asiento. A la primer ministra de Noruega la cacharon jugando Pokémon Gol en el Parlamento, precisamente. Curso para cultivar marihuana en las universidades canadienses. Y además, ¡no existe la adicción a la pornografía! ¡Gracias! No existe, solamente un mal hábito. No hay adicción, no hay problema, consuman toda la que quieran. Solo es afición, y la ciencia lo avala, aquí se los vamos a demostrar. Es más, yo les puedo decir, yo llevo años viendo pornografía y hace como 4 horas que no veo nada. Eso demuestra que no soy adicto a la pornografía. Efectivamente, hoy hablando de ciencia, los científicos ya encontraron el tope fisiológico de nuestros cuerpos en cuanto a la edad. Ya se tiene una cifra exacta de cuánto en realidad puede durar uno vivo. No se puede más, a menos de que la ciencia encuentre nuevas formas de rejuvenecer nuestros cuerpos. ¿Qué es posible? Hay un límite. Sí, claro que es posible. Es más, es muy factible. Sucederá eventualmente, tal vez no en nuestras vidas, pero en las vidas de nuestros hijos podría suceder. Tengo entendido que la mujer más vieja del mundo llegó a 122 años o 123. Shanique Berman tiene 122 ya. Hay que pensar en el récord que lo tiene Maxine Woodside. Oye, que ya queremos aclarar, porque en Twitter se hacen muchos chismes. Nosotros nunca hablamos de fragancia en ninguna parte del cuerpo de Shanique Berman. Qué feo lo que dijeron. Con ningún queso fermentado, eso está muy mal. Respeten a la señora Shanique Berman. Sí, no hagan eso, y no pongan palabras en nuestra boca. Porque además contestó Shanique: ¿de veras dijeron eso? Nunca dijimos lo que groseramente expresaron ustedes en redes sociales. Que no me atrevo ni siquiera a repetir, pero sí les papaya recuerdo. Papaya con queso cottage nunca no ha manejado en este programa. Jamás se habló de papaya y queso cottage al mismo tiempo. Nosotros solamente, bueno, José Ramón ya sabe lo que dice. ¡Ay, qué papayota! Tampoco dijimos eso. Eso lo dice ese señor. Yo solo les recuerdo que este lunes llegaré al pináculo de mi carrera televisiva porque estará en La Sopa, en E! Entertainment Television, Shanique Berman, mi muy querida Shanique. Aquí te mando besos desde aquí. Bueno, el top ten del día de hoy se llama... ¿Consejos? ¿Consejos de un Eduardo? No, de un marihuano. Ah, perdón, leí mal. Es que no sé por qué estaba tu nombre por aquí, pero consejos de un marihuano. Consejos de un marihuano. Si no la fumas, no la controles. ¿Cómo era? Algo así. Exacto, gobierno mexicano. Aguanten si el no tanque. La fumas. Aguanten el tanque, no tenemos un corte y regresamos a la corneta. Tanque rola azteca. Azteca, güey, la vaina. La corneta, un flos informativo. La corneta pelada y en la boca. Esta es la hora gorda, la hora gruesa. Ya estamos transmitiendo a toda la República Mexicana hoy jueves 6 de octubre. Si no lleven paraguas, ese es después. No los lleven abiertos, sí, además, ¿no? Exacto. Sí, no se les vaya a abrir adentro. Tenga, es de muy mala suerte que se te abra adentro. Sí, es peligroso, ¿no? Oigan, el día de hoy tenemos un top 10 singular que se llama Consejos de un marihuano. Y Rodrigo Murray, que es un buen amigo de este programa, a quien estimamos, nada que ver, y le mandamos un abrazo, embarrarlo. Y que jamás ha fumado marihuana. Nunca. Creo, tengo entendido. No sé. La verdad, dudo mucho, pero nos mandó esta aportación para nuestro top 10 del día de hoy. Consejos de un marihuano, Rodrigo Murray. Están dos pachequitos y uno le pregunta al otro: oye, brother, ¿hay gelatina? Y el otro le contesta: no sé, carnal, solamente sé que hay Y. Yeah. La no gelatina sí, nunca la había oído. Sí, ahora sí yo no la entendí. Sí. Es de marihuana. No hay, sí, hay gelatina. Gelatina y no, griega. Solo hay y. Okay. ¡Niñas en la corneta! Yeah. Hoy estamos niñas nosotros. En la corneta las mujeres. Mariana Velázquez, la hija del pulpo. No, de ninguna manera. No se preocupen, no va a sustituir al pulpo. El pulpo siempre estará es aquí. Es nuestra invitada en la corneta. Eso, exacto, eso era una pequeña broma y la gente pues se lo tomó. Siempre, ¿cómo? En serio, dijo, no, y ahora el pulpo. No entiendo por qué, pero lo quieren al pulpo. Sí, lo quieren. Qué sí, está bien así para que lo valoren. Pulpomo ya aquí, tiene, favor, está tío. Tirado en su cama con fotografías tuyas, Mariana, recortándolas con tijeras. Ahorita, en este momento, haciéndoles hoyos. No quiero ni imaginarme lo que está haciendo Pulpomo con las fotos de Mariana Velázquez en este momento. Escapa a mi imaginación. O lo que estaría haciendo con las fotos de Gaby Camacho. ¡Basta! Aquí está Gabriela Camacho, doña Gaby. Doña Gaby. Pero te tenemos que presentar como el señor patrocinador. ¿Qué onda? Lo indica. Órale, ¿cuánto patrocinador, Gabriela Camacho? Ahora bienvenida. Sí. Oye, al otro locutor le dio un infarto. Minutos antes de... Era don Epifanio, ya sabes cómo se pone, ¿no? Ah, perdón, sí, se me había olvidado. Bueno, ¡Pelis! Venga, ¿qué pasó, Gaby Camacho? ¿Qué nos tienes? Oigan, a ver, yo quiero, por favor, que quede claro que esto no es experiencia personal, que bajo ninguna circunstancia me identifico con la película... Treintona, soltera y fantástica. Pensé que ibas a Treintona, soltera y qué. La fiesta de las salchichas. Yo pensé también que iba a hablar de la fiesta de las salchichas. Hubiera estado bien, pero tampoco me identifico con Treintona, soltera y fantástica, que es una película que llega a cartelera mañana, protagonizada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina. No es fea, No manches, Bárbara es muy Moreno. Guapa. Es hoy estuvo con nosotros y qué guapa mujer. Oye. ¿A quién, de quién hablamos? Me ofende que se lo pongan a otras mujeres ese audio, Me ofende. ¡Ay, a Gaby Cam! Oye, ¿qué tal? Ya, si yo no conozco a Bárbara. ¿No conoces a Bárbara? Qué mujer tan guapa, aparte inteligente, sencilla. ¿Girl crush? Bien. Pues sí podría ser, Pero ya la lista va aumentando, entonces ya no me gusta hablar de eso. Estás ampliando entonces tus horizontes, Gaby Cam. ¿Verónica Guzmán o Bárbara Mori? Verónica es Verónica, perdona. O las dos juntas. Sí, son dos grandes actrices y mujeres muy guapas. Ah, ya te gustó Mariana también. Ya, es que le pasa todo. Está muy bien. Wow, yo estoy dejando volar mi imaginación maravillosa. El mundo de la diversidad es tan bonito. Está saliendo de control. Está bien. Oye, Gaby Camp tiene los suyos. Sí, gracias. No tenía el gusto de conocerla en persona. Eduardo está feliz en este momento. Apagamos la luz, chicas. Bueno, hablemos de cine. Bueno, les contaba de esta película, que fíjense que la premisa de esta película, y Mariana, no me dejarás mentir, no sé cuántos años tienes, pero pues es la historia de una mujer que tiene 30 y tantos, digamos, y se empieza a ver en esta presión. Mariana es una niña, güey. Sí, no, ahí es una niña. Yo todavía ahí sí, peluca. No llegas a los 30, ¿va? No, ya me voy, no. Que les vaya bien. Voy a aventarme de un puente, que les vaya bien, bye. Bueno, es como la historia de esta mujer, de esta clásica mujer que llega a los 30 y tantos y está rodeada de amigas que pues ya se casaron, ya tienen hijos y ella pues no ve claro, ¿no? Tiene una relación. Una lagrimita formarse en la esquina de tus ojos. hombre, yo soy 30, joven y no. Fíjate que yo nunca crecí como con esa presión, como que en mi familia no era como mis papás de ya se quedó, ya tiene 30, ¿no? Tienes todo por... Mira, yo a los 47 también tengo todo por delante. Boca. Humberto, sí. Me las vas a pagar. Bueno, el caso ya, es que... Ya tenemos menos por delante que de jóvenes, ¿no? Porque así sucede, es el asunto cronológico. Pero cada vez menos queda por delante. Pero yo siento que las mujeres nos pega más quizá por todo lo que llaman el reloj biológico y demás. Y porque, en cierta manera, sí... De cierta manera, sí sientes esa presión. Y la película presenta... Mamá, ¿por qué no me has tenido? Quiero nacer. ¿Sí sabe qué dirás? Eduardo, me ves con una cara de maldad. Quiero amamantar. Oye, pero, o sea, ¿qué va a tener a Chucky o qué? Cámbiame el pañal. No, mira lo que te tengo aquí. No. Ok, mi pregunta. Me dice Don Gato que vaya a ser. No. Se coló Benito Bodoque por ahí. ¡Qué horror! Que vaya a ser. Ok, ya. ¿Entonces qué? Toda esta explicación de treintona soltera y fantástica de esta historia de una escritora llamada Inés viene para preguntarles una cosa, chicos. Eso solo nos pasa a las... Tierra soñada. Eso. Por mí. ¿Por qué está cantando el Chicharito Hernández? Otra vez. A ver, Chicharito. Tierra soñada por mí. Eso nunca. ¿Sí va a cantar tu bebé, Gaby Camp? No. Cuando le estás cambiando el pañal. El Chicharito está bien. ¿Mi está pañal bien. Se vuelve gitano? Sí. Cuando es mi para ti. Ah, no, mi cantar. ¿Mi cantar? No. Flor de verdad. Ya, es un debray incomprensible, gracias. Vayan al cine, bye. Y demás, pero estábamos en treintona. Soltera y fantástica. Les contaba que es la historia de esta mujer que está como en una búsqueda de sí misma y de hecho la película comienza diciendo algo que es cierto. Una mujer, cuando no está casada de señorita, cuando está casada de señora, pero cuando está en los 30 y no está casada, ¿qué es? ¿Señito? Señorito. Señito. Porque yo confieso que si a mí me dicen señora, me ofende muchísimo. Muchísimo. ¿Verdad? Pero tampoco ya soy señorita, tengo 30 ¿Pero años. ¿Pero qué tal, doña Gaby? Díganme. Doña Gaby. Sí. Si la ven por la calle, háganle. Doña Gaby. Pero así nacivo, si no, no, ¿eh? Si no, no funciona. ¿Esto es la del radio? Oye, pero entonces, a ver, esta mujer está en una búsqueda, como que siente que se le está yendo el tren, pero me imagino que hay algo de humor en ello, ¿no? Hay una situación de esperanza para las quedadas, como pues las, no te atrevas. El personaje. Sí, no, por supuesto. Y además hay muchos personajes, que parte de lo que plantea esta película, que es interesante, y de ahí viene toda esta conversación que yo les quiero preguntar, es que así es, a cierta edad, como los 30 y tantos, las mujeres, no es mi caso, lo digo de verdad, empiezan a sentir que se les ve el avión, pero a los hombres les empieza a dar miedo el compromiso. O sea, es exactamente lo opuesto, me parece, que lo que ocurre con las mujeres a los 30 y tantos que con los hombres. ¿Cierto o falso? Puede ser, sí, a los 30 años. Yo a los 30, como estaba divorciado, estaba bien contento, la verdad. ¿Ves? Pero bueno, en realidad, es que el camino de los hombres creo yo que es un poquito diferente, porque te casas a temprana edad, y muchos hombres pues optan por luego estar abriendo frentes en otros campos, ¿no? Algunos se divorcian, algunos se vuelven a casar, y recuerden, el que se vuelve a casar merece estar casado. O sea, ahí está, ya te casaste, bonito, ya, güey, ¿para qué te vuelves a casar? El matrimonio es el estado perfecto, yo soy muy feliz en mi segunda nupcia. El estado perfecto es el estado de cada quien, ¿no? No podemos decir que estar casado sea mejor que no estarlo. Hay matrimonio de todo tipo, y bueno, pues cada quien ahora sí que le está hace el como poliamor. Quiere, ¿no? El poliamor, que es darle a tu pareja en la patrulla, cosas. Es bonito el poliamor. Compartir un macana y todas esas cosas. Exactamente, bueno. Tu arma de cargo es la mía y cosas de esas. Bueno, pues sí, son perspectivas diferentes, sin duda alguna, entre los hombres y las mujeres. Y esta película explora eso a través de diferentes personajes. Está el de Bárbara Mori, que es la protagonista. Está el de Juan Pablo Medina, que es como el amigo eterno del personaje de Bárbara Mori, que está frenzoneadísimo. ¿Es gay? ¿No? Está frenzoneadísimo, pero se la quiere dar. Frenzoneadísimo, claro. Por supuesto, también güey, explora el eso. Clásico. ¿Tú tienes el clásico, güey. Que sí, además, ¿sabes qué? Mariana también, seguro. Te juro por Dios que no. Friendzone. Un amiguito que siempre está que no suelta. Que no pierde la esperanza. ¿Soy yo al aire eso? Dice el nuevo que si no quieres una. Es que ese amigo que no, está seguro que hay uno por ahí, pero siempre está esperando, sopiloteando. Sí, que cortes con el novio, a que llegue y te diga, oye, no estés triste, mira, no sé qué. Vente para acá, mamita. Esperando. Claro, ¿sabes lo que están esperando? Pero les voy a decir, tómala. Lo que realmente están esperando esos güeyes es que ustedes un día corten con el güey que aman y se sientan tristes, vulnerables. Exacto. Les dan 2-3 copitas de vino y presta. Ay, eso es lo que están esperando esos güeyes. ¿Ustedes y además aplicaron? Son muy, Sí. Claro, por supuesto. Oye, pero además es muy molesto cuando estás queriendo, y ahí está el amiguito. Ay, fíjate que vino Carlos a comer con nosotros y sabes que no es gay, sabes que quiere, te está jode y jode los chistes, está ahí nomás mosqueando, estorbando, y hay que torearlo al baboso, ¿no? Hay que deshacerse de él. ¿Y por qué no te vas por ahí a ver si ya puso la marrana, güey? Y sabes que el día que te pelees con ella, que pase algo, va a caer en su brazo. Ese güey, pinche Carlos, se va a aplicar y va a estar sobres. Friends a un pueblo mágico no es tan mágico. Pero luego sale, ¿no? También está el Carlos Controso. Ese es Carlos Controso. Gracias, está agazapado. Está agazapado esperando como un perro de esos de taquería. Abajo a ver qué se cae, güey. En efecto. Y bueno, funciona. Es una estrategia válida. Siempre funciona. O normalmente funciona. Pero bueno, ese es el personaje de Juan Pablo Medina. Y esta película, como les digo, explora un poco eso, ¿no? O sea, como cuando vas creciendo, todos los contextos en los que creciste y lo que la gente esperaba de ti te empiezan a afectar cuando no lo cumples, ¿no? Hay gente que llega a cierta edad, nunca se casó, y de pronto sí, se pregunta a sí misma, bueno, ¿y si mi vida vale tanto o qué hice, no? Armando Reina, no. Por ejemplo, ¿qué opina de esta película, Armando Reina? No sé si ya la vio, creo que no la ha visto. No la ha visto, aún. Oigan, y Bárbara Morín justamente estuvo hoy aquí en los 40 y no platicando la trajiste con a la nosotros. ¿Por qué no la trajiste? ¿Deberías de Gabriela Camacho? Híjole. Soy lo peor, ¿verdad? Sí, debía haber traído a Bárbara Mori a la casa. O sea, tienes acceso a Bárbara Mori. Es que ya con tres no sé si hubieran podido, muchachos, la verdad. Sí podemos. Sin duda no. Sin duda ya no. Sí. Sin... O sea, estamos viejos, pero no. En el mundo de la ilusión pero no mancos. Sí, pero no mancos, exacto. Yo toco el saxofón de maravilla. Ya me estoy volviendo un asco de persona, oigan. Sí, sí, sí. Yo voy allá, párate y me siento. Cuando la fuerza mengua. Avante con la lengua, vamos entonces con Bárbara Mori. Bárbara Mori. Que siempre estás haciendo fotos en esta profesión y así y tal. De pronto me ponían ombligueras y yo decía, ay, es que yo ya no estoy en edad, yo ya tengo 38 años. Y Oscar, mi manager, siempre me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás con el cuerpo perfecto? O sea, ¿de qué hablas? Nada que ver. Y yo, no me veo como ridícula una señora que está ahí. No, claro que no, me dice. Entonces, eso me ha pasado, pero realmente nunca yo he tenido la presión que tenía Inés de tener de casar, de que eres quedada. Creo que muchas de mis amigas que tienen más de 30 y tantos, 40, a veces, de pronto, no están casadas, pero sí tienen esta presión de encontrar esa persona para poder, ¿no? De alguna forma creces viendo los cuentos, todas las películas que ves, todas terminan en boda con el príncipe azul y tal. Entonces creces viendo eso y tienes en la mente esas creencias de que así debe de ser la vida. Entonces sí creces con esa presión, aunque no tengas a tus papás que te están presionando. Y yo creo que pues uno no debe de vivir esa presión, uno debe de hacer lo que uno quiere. Obviamente las mujeres y los hombres y pues tú haces tu vida, la construyes y tal, pero también está padre poderla compartir. Hola, ¿qué tal, chicos de película? Aquí en los 40, yo soy Bárbara Mori y quiero invitarlos a que no se pierdan Treintona, Soltera y Fantástica, que está en este momento en el cine. ¡Corran! Ya ves, uno pensaría que con la edad las mujeres pierden presión. No. Por lo que veo, y wow, según las amigas de Bárbara Mori, sigue esa presión. Bueno, es una presión biológica. Es una presión biológica. Es una presión de tener hijos, de reproducirse. En el caso del hombre, sí vamos perdiendo presión con los años. Ya, sí, también. Cada vez menos. Ya me voy. Precisión también. Sí, sí, sí. Sí, precisión. Sobre todo vamos perdiendo ángulo. Pero no importa. Sí, porque yo en la primaria hasta el techo, ¿eh? Sí, bueno, una vez me hice sangrar la nariz solo, pero ahora ya es otra cosa. ¿Se calman? ¿Sabes qué hacía este güey en la secundaria? A los apagadores de luz. Lo que hacía este güey. Yo tenía que hacerlo. Y salían chispas del apagador. Quería yo comprobar si se podía. Siento que el público no está entendiendo. Y le doy gracias a Dios de que no expresión, pero no lo hagan porque es muy peligroso, se pueden electrocutar. No, es muy difícil que la corriente, porque no es, digamos que se corta el conducto. Ok, bueno. Entonces, regresando al tema del cine, Gabriela Camacho, la recomendación. Treintona, Soltera y Fantástica. Está buena para irla a ver con amigas. Está divertida, es una comedia romántica. ¿Con amigas? Pues sí. Exacto. Sobre todo si eres treintona, soltera. Vamos, ¿no? Vamos, amigas. Vamos a verla. Oigan, hoy estuve en Ya Párate y, híjole, ya estoy en otro nivel. Ya hasta me siento guarra junto a ellos. No me digas, te estuviste albureando a Facundo, ¿qué hiciste? A Omar, así ya recibí un par de miradas horribles de Frankie Monstruo, o sea, díganme qué me queda en esta vida ya. Qué bajo. Es que qué son de esos güeyes que piensan que la mujer bonita no huele ni alcohol, ni a tabaco, ni a marihuana. No me han conocido. Pero no hay nada más sexy que una mujer que huela todas esas cosas. Con un aliento a vodka, así el brasier medio caído, dime el corrido. Dime el escurrido hasta acá. Hola, ¿cómo estás, José Ramón? Es muy bonito, es romántico, es lindo. Así es, bueno. Qué bonito. ¿Algo más que añadir a tu gran sección? No, vamos a escuchar una rola de la película Treintona Soltera y Fantástica. Insisto, no es autobiografía, nada que ver, ¿no? Yo siento, no me identifico. Ya, a ver, insististe ya por cuarta ocasión que no te identificas. Yo creo que nadie te preguntó. El que dice sin que se lo pregunten es porque sí hay cierta presión, Gaby Cano. Explicación no pedida, acusación manifiesta, decía mi abuelo. Exacto. Ya puedes ir al baño a llorar mientras escuchamos esto que puede se llama. Estar bien, pero esto lo bueno es que todo Televisa Radio es un solo piso, no hay ventanas para que te avientes. Entonces nos pues quedamos bueno, tranquilos. Aquí hay un puente afuera, ¿eh? That's not my name, the Ting Things. ¿Qué vamos a escuchar? That's not my name, the Ting Things. Ah, ya lo habías dicho, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y qué vamos That's a escuchar? That's not my name, the Ting Things. Vamos a verla, pues. That's not... Esta es una buena rola. Sí, me encanta. Gracias, Gaby. De nada, amigo. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos fuimos a corte comercial? Pues no, aquí seguimos, pero ahora sí ya nos vamos. Y volveremos con más información. Hablaremos de sexo. Eres un poeta, güey. Eso fueron vueltas de amar, pero bueno. Sí, lo sé. Vamos a hacer una sexosección especial solamente porque Mariana Velázquez quiere Sigo ser parte. Aquí. Sigue aquí. ¿Quieres estar en la sexosección, Mariana? Sí, quiero estar en la sexosección, pero la verdad no sé. No, espérense, respeten a la niña, por favor. Sí, oye, no, la verdad es que no sé si mi papá me sigue escuchando, entonces. Ay, no. ¿Por qué nos dices eso? No sé. Pero bueno, estaba muy emocionada que iba a venir con ustedes. Entonces, bueno, pues si me escucha hablar de sexo, ni modo. Yo soy una señorita. Yo estoy seguro que tu papá es de nuestra edad, entonces él entenderá que te vamos a cuidar. Ay, eso espero. Así es, como si fuera nuestra propia hija. Hablaremos de la adicción a la pornografía, el área de mayor expertise del señor San Cristóbal. Él nos va a contar que no tiene un problema. No existe la adicción a la pornografía, los científicos ya lo dijeron y también han dicho que ya encontraron el límite fisiológico para la vida humana, no se puede más. ¿Hasta a dónde? ¿Cómo están las cosas? ¿Hasta dónde podemos llegar en el tiempo? Bueno, pero estos llegar ahí viles seres. Sí, bueno, tendrías que hacer muchísimo ejercicio, cuidar tu dieta, nada de martinis, nada de filetes, y nada así, de sexo y cuestionable. Y ni así hay garantía de que la armes. Efectivamente. Y bueno, además, tendremos este bello momento que nos ha regalado la gran conductora de TV Azteca, Ingrid Coronado, a quien en Televisión Nacional se le fue el pe... Literalmente. Ha sido desbancada, Lucerito, finalmente, un ronquido por lo bajo que salta y resalta en la Televisión Nacional. Y además, el top ten del día de hoy se intitula... Consejos de un marihuano. A ver, ¿tienes algún? Yo tengo un ejemplo. Consejos de un marihuano. ¿No lo tienes? ¿No tienes consejos de un marihuano? Consejos de un marihuano. Al que madroga, Dios lo ayuda. Ay. Consejos de marihuano es el top ten del día de hoy. Ah, tenemos uno más. Un espontáneo está brincando alrededor. Consejos de un marihuano. Échalo. Lo bueno casi no se cuenta. ¡No! Pero cuenta. No, ese es un infundio de ninguna. ¿Qué les pasa? ¡Qué belleza! Arroba la corneta 40, volvemos. No hay nada más difícil que vivir sin la corneta. Por los 40. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. Por no dejar, esta sección la va a comandar José Ramón San Cristóbal, que es el experto en el tema, en la materia. Digo, yo también soy bastante aficionado, ¿no? Ya, me parece que ponerte y describirte como un amateur en el uso de un amateur, eso es lo que soy. Un amateur, en realidad. Sí, sí. Un aficionado. Un profesional. No cobro por hacerlo, lo cual me hace un amateur también, pero... pero yo sí lo he hecho, fíjate. Ahí está, ahí por está. Hacerlo. No, lo hice gratis, pero ahí está mi video en YouPorn. Salgo con una máscara de Carlos Salinas de Gortari para disimular, para destantear al enemigo. Pero tú eres muy joven, Mariana, y me imagino que no frecuentas los sitios de pornografía mucho, ¿sí? Híjole, esto está muy fuerte, la verdad. Ya, vamos a hablar con la neta, ¿ok? Hablemos con la neta. No, me están poniendo nerviosa. Está mucho más fácil. Fuera máscara, de ¿sí o no? Vamos a seguir hablando de la selección cuando... mexicana. No, que la selección mexicana ni que nada. Oye, a ver, pero no, contéstame una cosa. De, una cosa, una mujer joven como tú, de vez en cuando, y no digo que constitucionalmente, digo que de vez en cuando te da la curiosidad y bueno, pues como ahí está, ¿de pronto le echas un ojo a ese tipo de cine? No, sí, de vez en cuando sí, la neta sí. Yo creo que quien diga que no, está mintiendo. Está mintiendo. La verdad, entonces... sí da pena. Yo creo que como mujer y más jovencita, porque yo sigo siendo joven, pues sí, de repente te puede dar un poco de pena, ¿no? Pero la neta es que si quien te diga que no, te está mintiendo, está acá. Te está mintiendo. O sea, bueno, ¿en algún momento has realizado una búsqueda? Sí, claro. Y pero podemos, ya, podemos okay. indagar. No. Ya. Déjale, Barro, hasta ahí. Podría ser, exacto, mi hija, en eso tienes absolutamente toda la razón. Y también varias de las que salen en las películas, tristemente. Podrían ser, sí. Primas del teleauditorio, madres de familia, hermanas. Sí. Bueno, pues está bien porque hay de todo. Pero aquí el asunto es que muchas personas han, dicho, descrito incluso en la literatura médica, que existe la adicción a la pornografía. O sea, personas que no se pueden controlar y que tienen que recurrir, al internet para darse su dosis de pornografía diaria y autosatisfacerse, y que la única manera de erotizarse ya es el uso de la pornografía. O sea, ya el estar con otra persona no les pone, no les prende. Porque se acostumbran a estar cambiando una y otra, sí, y ahora una rubia y una morena, ahora tres, ahora dos, ahora... No, y hay unas con música y otras que hasta hay un movimiento especial que se repite 20,000 veces, le regresas, le pones pausa y demás. Yo soy nostálgico, pero me gustaban las de los años 70, que tenían historia y trama, sí, y sentido del humor, sí, y grandes producciones. Había un barco gigante lleno de mujeres descarriadas, que era el sex boat, y los mandaban ahí para que se curaran, y se colaban dos güeyes disfrazados de mujeres y se la pasaban muy bien. Y hasta luego los atacaban unos piratas y se armaba un follón ahí tremendo. Sex y follón boat, literal, ¿eh? Nunca mejor aplicado, efectivamente, ese término. El asunto es que, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Cambridge, la pornografía desencadena en el cerebro reacciones parecidas a las que son provocadas por las drogas. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles refuta dicha información. Sí. Nunca le digan así a su mamá. Refuta, mamá. Refuta, mamá, esta información. Bueno, pues sí, efectivamente estudiaron a estos hombres y midieron la respuesta que había en sus cerebros a nivel neuronal y la compararon con la que provoca el consumo de cocaína, marihuana u otras drogas. Y descubrieron que la pornografía en el cerebro recorre distintos caminos a los de las drogas. Es decir, no se forma una adicción. No es comparable. O sea que podemos hablar que Destaca tiene una gran afición por las drogas. Exacto. Una cosa es que te guste, otra cosa es que ya lo necesites. Ahora, ¿esto cómo lo descubrieron? Bueno, pues a través de resonancias magnéticas y otro tipo de sistemas de imagen para ver los cauces, digamos, de los impulsos eléctricos y bueno, pues el placer o la adicción que podría causar el ver y no solamente ver, ¿no? O sea, hacer usufructo de la pornografía, porque la pornografía no se ve. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Cómo puedes hacer usufructo? Solamente que tú seas YouPorn y lo vendas. Tú eres el pornógrafo, claro. O sea, una cosa es el ser el productor y ganarte dinero, pero bueno, cuando la ves, no solamente la ves, tú no te sientas a ver una película pornográfica, a ver qué pasa, a ver de qué se trata, ¿o sí? No, o sea, no. Meto unas palomitas al horno microondas y me siento con una cosita. Te avientas las dos horas de película pornográfica, duran como 15 minutos. No, porque ya sé que al final se casan. Ya sé, no hay problema, ya. ¿Para qué la veo entera? Y cuando llegue el plomero ya sabes que no va a arreglar el fregadero, ¿no? Que se va a quedar la cañería tapada. Sí, cuando llega la señora arquitecto a ver a los obreros en el edificio que están construyendo, no va a revisar los planos, ¿no? O sea, ya lo sabes, ya sabes en qué va a terminar eso. Ahora, aquí la pregunta es, ¿tú le creerías, por ejemplo, Marianita, a un novio que te dijera, perdón, es que yo soy adicto a la pornografía, no me puedo detener? ¿Le dirías, vamos a llevarte a un doctor, o le dirías, lo que eres es un caliente? No, pues le diría que es un caliente. O sea, yo... Más bien, ¿no? No, y puedo entender que de repente, pues, se meta y pueda... Puedes ver esas páginas, pero pues también algo estaría mal, evidentemente, si todo el tiempo quisiera, pues, estar viendo. ¿Ya oíste, güey? Hay quien prefiere, ¿no? El problema, y ese sí es un problema descrito, hay quien prefiere este tipo de satisfacción sexual a la satisfacción obtenida de estar con otra persona. Hay quien realmente ya no puede erotizarse de la misma manera de tanto estar... ¿Pero no te haría sentir mal a ti como su pareja? O sea, ¿de por qué ella todo el tiempo prefiere... Se me haría muy extraño. Estaría extraño, ¿no? Ahora, si de repente pues quiere ver, pues queda lo que quiera, no hay ningún problema. Son como distintas disciplinas, ¿no? Sí, no, y digo, tampoco es como que te cuenta. Es así de, hola, mi amor, hoy ayer estuve viendo porno. Yo le regalaría una de... No, no sé. Las cosas buenas no se cuentan, pero no se cuentan mucho. ¿Sabes qué? Lo que yo haría en realidad es regalarle una de 40 pulgadas y conectada una ahí pantalla plana, una pantalla plana gigante para verla juntos, ¿no? Ah, qué susto, sí. Qué susto. Para que ella disfrute de su pornografía y pues yo me atiendo. Tú llégale, tú ve tu película. Bueno, dejemos este tema, ya quedó esclarecido. La pornografía no es una adicción. Es una afición, es un gusto. Y ahora vamos a la nota esta interesante que publica la revista Nature, o sea, Naturaleza, que sugiere que existe un límite natural máximo para la vida humana, y estos son 125 años. La mujer más vieja de la historia, que no es Shanique Berman, es una mujer francesa. Pero por poquito. Ya, llamada Jeanne Calment, murió en 1997 con 122 años. Pero los científicos dicen que no se podrá, por lo menos con la tecnología actual, superar ese techo de 125. Y bueno, lo que dicen los científicos es de que a menos de que logremos de alguna manera frenar el, pues ahora sí que la corrupción de la carne, el cómo nuestro cuerpo va muriendo lentamente, por lo menos no puede rejuvenecer de la misma manera que lo hacía cuando éramos pequeños, porque sépase usted que todos los átomos de su cuerpo serán diferentes el año que entra. Todo lo que conforma su cuerpo no será lo que está hoy por hoy en él. Eso es algo muy curioso, ¿no? En realidad somos como un remolino en el excusado cuando le jalamos. ¿Ustedes han visto un remolino en el excusado? Sí. El remolino tiene forma, ¿no? Tiene una forma, pero la materia que lo conforma constantemente está cambiando, ¿sí? Nunca está estática. Eso somos nosotros, la materia pasa a través de nuestro cuerpo que le da forma momentánea y vuelve a salir. Pero también nuestras células empiezan a salir. Es cierto, nuestras células se van, digamos, muriendo y van surgiendo otras, pero a lo largo de los años ya no se conforman de la misma manera. Empiezan a lo mejor a reproducirse mal y vienen, pues, enfermedades degenerativas, vienen también, por ejemplo, enfermedades agresivas como los cánceres. Vienen muchas cosas que limitan nuestra edad, nos dan un techo de qué tanto podemos vivir. Y hasta ahora, si la ciencia no sale con algo súper nuevo y súper efectivo, 125 es a lo más a lo que podemos aspirar. Ese es el techo. 125 mililitros. Digo, años, quiero decir. Perdón, no sé por qué me confundí de unidad. No entiendo a qué se atribuye. Pero no nos da tiempo de ir más que al Círculo Rosa, ya sin entrada y sin presentación, porque tenemos que presentar. Exactamente 125 mililitros. No, años. Me pregunto, ¿estás ahora sí que a ojo de buen cubero o has medido? Sí, decía, ¿no? Eso, exactamente. Sí, perfecto. Centímetros cúbicos. Bueno, vámonos entonces con Ingrid Coronado. Esta mujer que se acaba de convertir en la reina de la televisión, desbancando a Lucerito por lo que sucedió el día de ayer en su programa Venga el Alivio. Digo, venga. ¿Sí? Venga la flatulencia. Resulta que durante su participación en la sección del Juego Sin Palabras, al tratar de robarse un punto del equipo contrario y poner a su equipo al frente del el marcador, la conductora dio su respuesta: nunca termines con tu ex, y enseguida simuló un pequeño resbalón. Y al mismo tiempo que se resbaló, pues se escuchó un sonoro, un satisfactorio, un realmente, sí, envidiable, qué manera. Una flatulencia que expulsó Ingrid Coronado, que fue captada por los finísimos micrófonos de la televisora para que todo el mundo gozara. Ahí les va este segmento, a ver si lo aguantan. No hubo segmento, solamente hubo sonido, agraciadamente no hubo segmento. Así es. Venga, la participación de Ingrid Coronado en Venga la Flatulencia. Nunca termines con tu ex. ¿Qué pasa? A ver. Pero eso otra ya me sonó. A ver, otra vez, por favor. Venga, súbele. Nunca termines con tu ex. Somos unos estúpidos. Ay, somos todos los seres idiotas. Humanos. Porque todos hacemos el mismo ruido varias veces al día. Pero no en televisión nacional. Eso es una joya. Ay, bueno, ¿qué más da? Bueno, ni que no lo hubiéramos hecho en esta cabina, ¿no? Ni que. Además, o sea, ni que lo haya inventado Bazooka. Pues eso es lo que todos hacemos. Se escucharon gritos en las casas, gente gritándole a la televisión: ¡Cerronco me saluda porque me conoce y me extraña! Y cosas de esas, ¿no? Por la voz de la enferma se ve que ya puede volver a comer. Cuando se te acabe el perfume, me regalas el frasco. Y cosas de esas. Así es. Qué bajo, ¿no? Qué bajo hemos caído cuando lo que más nos causa risa es que alguien expulse un gas. Algo que sucede, bueno, cada ser humano lo hace 14 o 15 veces al día. Sí, pero no es hacemos de alegría. Litros de gas, sí, es terrible. Pero bueno, es más, tú sabes que si juntaras todo lo que produce un ser humano a lo largo de su vida, llenarías una pipa entera de esas de gas LP. Wow. Eso es lo que produce cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Déjese usted lo que hacen los cerditos y las vacas y los elefantes y las ballenas y todos los animales del planeta juntos, haciendo un esfuerzo, apretando y diciendo ¡Ingrid! Oigan, pero ustedes nunca les ha pasado algo así. Tantos años sí. En el medio, ya es como supuesto, que de repente. Sí. No. Tenemos un código de ética, José Ramón y yo, desde hace muchísimos años, que eso no es aceptable, ¿no? A menos que uno esté al aire libre, en la misma cabina, no se hace, ¿no? Entonces, no se hace. Pero que se te salga, o sea, pero obviamente no es como que Ingrid se lo quería echar. Pues no, sí. Es que usualmente viene de un esfuerzo grande. ¿Sabes? A mí me pasó que una vez. Se lo quería echar. Ok. Sí, a mí me pasó una vez en una sesión de sparring en mi clase de box y de pronto, pues sí, golpeé a mi contrincante en la boca del estómago y le saqué uno. O sea, yo nunca le había sacado uno tan. ¿Pero eso fue en el gimnasio o en el motel? No, en el gimnasio. En el gimnasio. Okay. Bueno, vamos entonces con nuestro top ten del día de hoy, que se intitula ¡Ingrid! ¡Consejos de un marihuano! Consejos de un marihuano. Bueno, pues ya saben que los marihuanos, pues están drogados, están de alguna manera viendo algo distinto, están percibiendo la realidad de manera peculiar. Oigan, ¿qué es esto? A la droga, o sea, que esto han consumido. Sí, me molesta mucho. Consejos ¿qué? De un marihuano. ¡Goya! Está buenísimo. Oye, pues, sí. Esa que está en el número uno. No, respeten. Oye. Respeten a Ciudad Universitaria. ¡Vamos todos a Tierra Vamos Apache! ¡A Tierra Apache! ¡Apachequear! ¡Es el Jardín Botánico! Vamos okay. A la UNAM. UNAM amada. UNAM querida. UNAM querida. UNAM adorada. En fin, dejemos en paz a los Pumas y vayamos con ¿Un esta. ¿Un arma dorada? No, no. ¿Eh? ¿Qué pasó? Con esta, que es la número. 10. Número 10, consejos de un marihuano. No se preocupen, el dólar no afecta a los mexicanos. El aumento Gracias. Del dólar no afecta negativamente nuestra economía familiar. Gracias, negro. Gracias, negrito. Ay, el negro al Banco de México, ¿no? Ya no es. Es que también, o sea, yo entiendo que diga algo la pantallita que tienes enfrente para que lo leas, pero no podrías tú decir, güey, eso es una pena. O sea, me van a crucificar y efectivamente. No, y además de todo, eso es un erute, eso no es cierto. Bueno, vamos a la que sigue. Te voy a acusar con Andrea Legarreta, güey. Vas a ver cómo te va a poner. Le mando besos a Andrea Legarreta. Y ahora te voy a acusar con Eric Rubin. Es una gran conductora que nunca ha sufrido el efecto coronado. En efecto, y eso ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. Yo quiero superar. Ahora, imagínate nuestra Gali. Con esa. A ver, Gali. A ver, vámonos te a toca. La que sigue, que es la número. Nueve. La número 9. Consejos de un marihuano. ¿Se comunicó Galilea? No. Consejos de un marihuano, la número 9. Ya deja las drogas, pero déjalas en un lugar donde me acuerde porque luego no las encuentro. Así sí pasa. Consejos de un marihuano. La fermentación del óvulo. Ok, perdón. Saca, prende y sorprende, brother. Exacto. Un toque al día es la clave de venga la alegría. Exacto. Consejos de un marihuano. Un toque al día, dije. Un toque, no. Bueno. Ya no se le hagan de pedo a Ingrid Coronado, por favor, ya no sean así. La que sigue es la número 8. La número 8. Consejos de un marihuano. Zafo. La número 8. ¿Quién fue? ¿Está Mems ahí en la cabina o qué? No. O la mandó desde lejos. Vaya. Pero aquí tengo otra. Fíjate, todo cabe en un jarrito y te sacarán los ojos, brother. Ok. La que sigue es la número 7. Nuestra invitada no se ríe porque es una mujer sana que no utiliza drogas, entonces no sabe de lo que estamos hablando. Se dedica al deporte, es lo suyo. Por eso estuvo aquí supiendo a Pulpomo, no a marihuana del estaca. ¿Por Oye, qué? ¿Tú qué piensas de la legalización de la marihuana a todo esto? ¿Qué pienso? Pues, híjole, me parece un tema muy complicado. No sé, es que la verdad pienso que no estamos como capacitados en México para, o sea, la gente, como para poder entender que tendrá que ser un uso, o sea, poquito. Como el del alcohol, ¿no? Moderado. No, podemos, o sea, hacerle moderado, como con el chupe. Exactamente. O sea, moderado, no creo que lo hagamos, o sea, la neta. No, entonces, pues no sé. Pues yo digo que cada quien, pues, haga lo que quiera, ¿no? Que la cada verdad. Quien se meta lo que quiero, porque lo que quiera. ¿Lo que quiero? Lo que quiero. ¿Qué dijiste? ¿Otra vez? Por ejemplo, si no, yo me quiero meter... De docente. ¿De doctor? Exactamente. O de docente, pues estoy muy en mi derecho, ¿no? Si me métete quiero... de domador mejor. Sí. Pues sí, mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que quieras. Exacto. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver qué sigue, que es el número. Siete. Número 7, consejos de un marihuano. ¿Sabes esta acá? La marihuana tiene dos cosas malas, güey. La primera es la pérdida de la memoria. ¿Y qué más? ¿De qué? De la marihuana. Aquí traigo más, ¿quieres? Sí. Oye, ¿traigo los ojos rojos? Bueno, tráetelos. Okay. La que sigue es la número 6. Esto está regañona, ¿eh? La número 6. Oye, güey, ¿qué haces? Me estoy espantando tigres. Pero no tigres hay, güey. Funciona, ¿no? Así es, vamos a la número 5. Ay, explícale a tu mamá las propiedades del olor a orégano quemado y ya no va a haber peso. Exacto, consejos de marihuano. Gracias. Oye, hay mucho marihuano que nos oye, ¿verdad? Estoy percibiendo eso, pues hasta acá huele a petate. ¿Crees que alguien ahorita, mientras estamos diciendo este top ten, está prendiendo? Seguramente. Ponchando. Alguien está acá echándole limpiando, un poquito de... Bautizándolo para que queme parejo. Forjando. Aprovechando que no está tu papá oyendo, Mariana, ¿tú has fumado marihuana? No contestes. No digas nada. Ya estaba a punto de... No digas nada. Vamos a ver qué sigue. Me estás haciendo decir mis pecados aquí en radio. Pero solo algunos. Algunos. ¿Qué dijo? Estaca, vamos, prende, entonces, y sorprende. Estaca, es prende y sorprende. La que sigue es la número... ¿Cuánto? ¿Qué para deportistas? ¡Va a haber carrera de motos! ¡Lleven sus tenis! La que sigue es la número 3. La número 3. Consejos de marihuano. ¡Abajo las drogas! Atentamente los del sótano. ¡Abajo las drogas! ¡Casa al Tamo! ¡Fosa Pierlip! ¡Fosa Charpón! Y así. Fosa, ¿tú entiendes, Mariana? ¿Fosa Pierlimp y fosa Charpón? No, eso sí no tengo ni idea. Habla no. Muy bien de ti, que no entiendes eso. Que todo. ¡Casa al Tamo, Mariana! Pero, ¡ay, ay! Esta la manda George Lucas, dice: si un Jedi tú quieres ser, debes gotas tú traer. ¿Sabes cuál es el día que más tienes que cuidar? ¿Cuál? El día atrás. Oh. Okay. La que sigue es la número 2. Consejos de un marihuano. Mira, brother, tú nada más llega a tu casa encuerado y echando machincuepas. Y así no se van a dar cuenta de que vienes marihuano, güey. Piensa. Qué buena idea, ¿cómo no apliqué esa antes? Cuando todavía vivía yo en casa de mi mamá. ¿Vienes marihuano? ¿Por qué? Sí, yo me acuerdo un día de una tarde de videojuegos en la cual de pronto ya estábamos en Londres de 1400, había una nube azul debajo de la cual y de pronto se abre la puerta. ¡Hola, Eduardo! ¡Regresamos antes! ¡Ay! ¿Cómo huele a cigarro? ¡Qué bárbaro! ¡Ya dejen de fumar aquí dentro! Todo el mundo helado. Así, todos así. ¡Uy, güey! Agustín todavía con la bacha en la boca cerrando. Comiéndosela como gato. O sea. ¿Sabes que después de estos años, todos estos años, mi mamá no se había dado cuenta de eso? ¿Por qué lo acabas de decir? Bueno, ya, Kiki, ya prescribió ya el... Ya prescribió el delito. Ya. Vamos a la que sigue, que es la número... ¿Uno? ¡La número uno! Consejos de un marihuano. Pero esto no es marihuano, güey. No, esto es un consejo de un güey de los 80s. Ni es consejo, ni es... Oye, brother, ¿me pasa la coca? Sí. Por favor. Sí, cómo no, le pongo hielos. La mojas y te rompo tu madre, güey. Eso no es de marihuano. ¿Quién puso eso en la 1? Los marihuanos, eso sí es una porquería, para que vean. Bueno, ya, se acabó. Tengan mucho cuidado. No, que Alejandro Fernández, dije nada. Ah, sí, sí, Alejandro Fernández, no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir. Ya decía yo que por qué desprestigiar al gran potrillo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Mariana Velázquez. No. Ha sido un gusto tenerte en la corneta. Muchísimas hoy. Gracias a ustedes. La pasamos gracias, muy bien. Mariana. Nos qué vemos bueno. pronto. Nos vemos pronto. Por ahí nos veremos por próximamente. ¿Quién sabe esperemos dónde? Que... ¿Quién sabe dónde? Esperemos que tu papá no haya estado oyendo todo el programa. Yo también espero, de verdad, que... Señor Velázquez. Le mandamos un saludo al señor gracias, Velázquez. Señor Velázquez, ha sido con mucho respeto y cariño que hemos recibido a su hija. Y nosotros nos vamos al evento 40. Ya nos vemos en el Estadio Estaca, donde no va a estar el IDEM, porque se encuentra lejos de México, pero estará Mario Bautista, y con eso a mí me basta. Bueno, basta... basta ya, ¿no? De tonterías, esto se acabó. Recuerden, ahí está el podcast, si lo quieren bajar, si quieren repetir los consejos de Marihuana, volver a gozar de Mariana, pues no sé, experimentar la corneta una y otra y otra y otra vez. Búsquenlo en el número uno de iTunes. Nosotros nos vamos y volvemos en un periquete. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este.